muévese diferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Solo me es un monstruo grande y pisa fuerte.